Bienvenidos al episodio 166 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el esotérico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué nos deparan los planetas para hoy? Está muy nublado en la Ciudad de México, entonces realmente no puedo verlos y decirte qué es lo que dictan los astros para esta semana. Demonios, Beto, estaba contando contigo. No lo sé, no fue un buen momento para intentar la astrología. Sí, puede ser, vamos a ver si echamos las cartas. Beto, esta semana voy a pedir las disculpas, entrando al podcast vamos a tener que hacer un poco, depender de tus conocimientos infinitos, porque esta semana fue muy ajetreada para mí, no me pude hacer tiempo para leer más que un par de cómics, pero no terminé ninguna historia. Me alcancé a leer los primeros tres números del Peter Parker Spider-Man de Chip Zdarsky y nada más. Ok, se quedará ese para la siguiente, pero pues tenemos algunas preguntas, no hay muchas noticias, pero sí hay un par de cosas que valdría la pena comentar, y yo sí me un par de cosas que seguramente nos ocuparán algo de tiempo. Tal vez esta vez sea cuando finalmente puedas decir que tuvimos el podcast de una, pero no prometo nada. Encontraremos la forma, en algún momento se meterá una conversación de Man of Steel o David Finch o Jeff Jones y ya no llegaremos a cumplir esa meta. Sí, siguen los ruegos sobre el Snyder Cut, entonces no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quiere morir? Es como un zombie al que no son capaces de dispararle a la cabeza. Algo así. Ok, Beto, empecemos con las preguntas que nos llegaron. Parece bien. Primero las que quedaron pendientes entre nuestra más reciente grabación y esto. Tenemos a Miguel Ángel Vázquez Galloso, quien después de haberle dado like todas las veces a nuestras solicitudes de preguntas, esta vez nos dice que ahora sí estaba inspirado. Por fin nos mandó una pregunta. No, una más de una, además. Ah, qué bueno. Dice, ¿por qué tanta desidia hacia el trabajo de Gil? Y tomando en cuenta su respuesta, ¿cuál sería el mejor dibujante para cada uno de ustedes? Uf. Ok, yo creo que en el caso de Jim Lee, y en mi caso en particular, siento que hubo una época en la que tenía, no sé, 12, 13 años y vi el dibujo de Jim Lee y me atrajo mucho, igual que el de Rob Liefeld y el de Todd McFarlane, etcétera. El tema es que una vez que empecé a leer muchos cómics y a apreciar otras cosas más allá de una imagen bonita, el tema del dinamismo, de cómo contar una historia, etcétera, el trabajo de Jim Lee se me hizo cada vez más estático y repetitivo. Entonces, yo reconozco que Jim Lee es capaz de hacer una ilustración muy bonita, pero dibuja casi siempre las mismas caras, casi siempre las mismas poses. Es mucho más hábil que yo, por supuesto, y mucho más hábil que mucha gente. Pero en términos de la capacidad de contar una historia, creo que privilegia las poses y los pósters sobre la forma de contar una historia. Esto no es siempre cierto. Hay varios ejercicios en los que Jim Lee ha mostrado que sí tiene esa capacidad. No es el más talentoso en ese aspecto, pero tiene esa capacidad, pero no es la que ejercita, porque la otra capacidad está de hacer estas imágenes, llamativas, es lo que lo ha hecho famoso. Entonces, ¿para qué va a ser otra cosa? A mí, a estas alturas, como lector, no es lo que más me atrae de un cómic. Sí, bueno, yo aquí, primero, no sé si decide sea la palabra, porque decir implica desgano o falta de entusiasmo para hacer algo, y más bien creo que mi problema con el arte de Jim Lee es la desidia que él tiene para trabajar. A mí me gustaba mucho su trabajo a finales de los 80, a principios de los 90, las cosas que había hecho en series como Punisher o algunas cosas que había hecho para, ni siquiera Darkstars, mayormente fue lo de Punisher y después su primera incursión en los X-Men antes de que se convirtiera en la estrella del título y se lanzara una segunda serie nada más para dejarlo lucir. En aquel entonces su dibujo me gustaba porque me parece que retomaba parte de algunos dibujantes clásicos, sobre todo de la década de los 80, que podemos decir que es la generación anterior, y me parece que le da un dinamismo, este estilo de achurado que se puso muy de moda en aquella época, que era similar a lo que intentaba Rob Liefeld, pero mejor hecho. Y me parece que el problema que yo tengo con su trabajo en los últimos 20 años es que él se volvió muy flojo para trabajar. Encontró de repente una zona de confort en la que se quedó. Y cuando estaba en Image hubo un momento en el que te das cuenta de que seguía evolucionando dentro de su mismo estilo e incluso de repente hacía experimentos, ¿no? Generalmente basados en tratar de tomar elementos de otros artistas, como puede ser el caso de lo que hizo con la primera historia de Deadlock, donde parecía que quería involucrar un poquito el uso de sombras muy pesadas, este claroscuro muy marcado que puso de moda. Trató de hacer como su época SimCity. Exactamente esto, y después por ahí en la antología de horror de Vértigo que se llamaba Fringe, tiene una historia cortita que se llama lo que escribía Bruce Jones, en donde utiliza un estilo completamente distinto, un trazo más limpio y con una línea más finita y los diseños de personas son distintos. Hasta sí, pero el achurado es lo que para la olla y lo que le da de comer a Williams. Sí, sí, y de Scott Williams, no es de Jim Lee. Tan es así que hay muchas veces que en lugar de pedir una portada variante a Jim Lee, se las piden a Scott Williams. Por ahí hace algunas semanas. ¿Qué tal? Como a mí lo que me llama la atención es que Scott Williams se ha hecho rico entintando a Jim Lee, pero tú lo ves con cualquier otro dibujante y no funciona. Sí, habría que recordar que también en aquella época también era el entintado de Mark Silvestri y era el que les daba a los dos este estilo que a pesar de ser distinto, cierta uniformidad este uso del achurado. E incluso sobre Jim Lee, otros entintadores, a pesar de ser buenos, el efecto no era el mismo, ¿no? Recuerdo que durante mucho tiempo también lo estuvo entintando Art Ebert y no se veía igual. Entonces creo que era la mezcla de ambos lo que daba el tono perfecto, pero pues en algún momento algo pasó. Y tampoco es que Williams le ponga ese achurado a todo mundo, porque por ejemplo cuando entintaba a Wills Portacio el resultado es otro. Entonces sí es curiosa esa combinación entre ambos. Y incluso por ahí hace unos 10 días Marte Gracia compartió una imagen, una portada variante. Norco es para alguno de las series que se van a relanzar cuando termine lo de Hickman en las dos miniseries de X-Men, pero es una portada con los integrantes de la X-Force, la de Remender, la Uncanny, con los uniformes grises, con Apocalypse, pero es una portada que replica el diseño de la portada del X-Men 1 con los otros personajes y se ve muy bonita y colorada por Marte, yo creo que va a lucir bastante bien. Pero sí, mi problema con Jim Lee es ese, que me parece que de repente encontró una zona de confort y se quedó en ella, decidió no esforzarse más por hacer las cosas, empezó a dibujar en piloto automático y sobre todo su narrativa fue la que perdió muchísimo. De entrada cuando fundan Image y deja de trabajar con escritores, porque o sea, hacía de cuenta como que su amigo le escribía guiones cuando en realidad pues, estaba haciendo lo que él quería, como si se escribiera él mismo. Algo ¿Brandon que, Choi? Sí, con Brandon Choi en los Wildcats y en algunos otros proyectos, y realmente su narrativa sufrió porque no tenía alguien que le estuviera explicando qué era lo que tenía que poner en las páginas, perdió mucho el ritmo de narrado, y ya cuando llega a DC de forma abierta, pues olvídate, porque primero trabaja con Jeff Loeb, que es un guionista que a mí me parece bastante mediocre, y hacen Hush, donde te das cuenta de que es cada tres páginas poner un pin-up, y pues sí se ven muy bonitos, pero a mí me importa que me cuente una historia. Que es el mismo problema que tengo con Alex Ross. Alex Ross me parece un artista extraordinario a la hora de hacer portadas y pin-ups, pero a la hora de hacer páginas interiores para un cómic, me parece que es un narrador y visual muy torpe. Y en el caso de Jim Lee, yo creo que no es tan torpe, pero es flojo. Entonces él prefiere mejor hacer algo que va a vender a muy buen precio que hacer una página en la que realmente le cuente una historia. Entonces no es que le tenga desprecio o algo, sino que simple y sencillamente sí me molesta que haya y caído en la desidia y comodidad de recurrir a esa zona de confort y no poner el más mínimo esfuerzo cuando dibuja. Y como en muchas otras cosas, la culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. Porque en el caso de Alex Ross, por ejemplo, los incentivos para que Alex Ross se dedique a dibujar páginas son, o sea, perdón, a dibujar viñetas son absolutamente nulos. Porque él hace un splash page y lo puede vender en miles de dólares. Entonces, realmente, ¿cómo le vas a convencer a una persona, digamos, más allá de las necesidades narrativas, etcétera, de que pueda hacer una portada con lo que le paga la editorial que se la encargue y después venderla en varios miles de dólares a un grupo de coleccionistas que es bastante pequeño pero que paga mucho dinero por esas cosas, versus una página con muchas viñetas o tres, qué sé yo, cinco viñetas que no se va a vender por ese precio? El estímulo perverso para ese tipo de cosas existe y somos nosotros, bueno, no nosotros que no podemos pagar esos precios, pero los fans. Sí, y sobre todo que me parece que mucho de lo que hace siempre termina por ser derivativo. Entonces era el añadido que le daba a esas derivaciones lo que lo hacía distintivo y de repente pues incluso dejó de preocuparse por tomar elementos de alguien más. Cuando él me dice que por qué yo que es derivativo, échenle un ojo a su diseño de páginas en los primeros tres números de X-Men y si pueden échenle un vistazo a los Avengers West Coast de John Byrne. Estaba usando el mismo diseño de páginas. La primera página era un splash, que era un close-up del rostro de uno de los personajes. Las páginas 2 y 3 eran un double page splash con algunas viñetas pequeñas en la parte de abajo. Y la siguiente página era una página de dos viñetas. Las primeras cuatro páginas eran idéntico el diseño que estaba usando a lo que hizo John Byrne durante un par de años en los West Coast. Mira, me parece que de los fundadores de Image, creo que Jim Valent y Jim Lee no habían trabajado en DC antes. Pero Bueno, Valen. Jim Valen nunca lo hizo. Pero Jim Lee, antes de fundar Image, nunca trabajó en DC. Puedo estar equivocado, pero no recuerdo que lo haya hecho. Me parece que te refieres a Jim Valentino. Jim Valen, Sí, sí. Jim Valentino Jim era el Valentino, dibujante perdón. de Catwoman. Y Perdón. más bien él nunca estuvo en Marvel. Sí. Sí, no, no, Jim Lee llegó a DC hasta después. Quien sí pasó antes por allá fue McFarlane un tiempo. Pero Eric sí, Larsen. Jim Lee llegó hasta bastante después. Y Rob Liefeld, que hizo su mejor trabajo en Ah, DC. yo siempre lo he dicho, el problema no es que Liefeld haya buscado su mejor trabajo. Seguramente lo que pasó fue que Clark Kissel, quien además escribe la historia, recibió las páginas y decidió asumir que eran breakdowns o layouts y hizo arte terminado sobre los bocetos. Ok, Beto, pasemos a la siguiente pregunta porque no vamos a cumplir la meta de la hora a esta velocidad. Bueno, la segunda parte de su pregunta era quién es nuestro dibujante favorito Ah, o quién somos el mejor. tengo muchos dibujantes favoritos. O sea, me encuentro un poco cruel elegir uno y seguro se me va a olvidar alguien que me encanta. Sí, es que yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta que me pidan así, que nombre a alguien tu título favorito, tu historia favorita, porque no funciona así. Si vamos a artista de cómic, probablemente mi primera respuesta sería alguno de los legendarios artistas que empezaron la DC, posiblemente Wally Wood o Alex Todd, pero me parece que hay muchos grandes artistas por allá afuera, de mis grandes favoritos de toda la vida, pues nunca ha sido secreto, por ejemplo, Matt Wagner, Paul Chadwick, no sé, son muchos, entonces sí, nunca me ha gustado eso que te pregunten por uno solo, ni siquiera que me hagan una lista de tu top 5 o tu top 10, ¿por qué no? No, y cambia también porque cuando uno tiene un trabajo que es más, o está leyendo un trabajo que es más cercano, que se ha hecho hace poco, ese trabajo se te viene a la mente con mayor facilidad. También el trabajo de algún cómic que te despierte mucha nostalgia, que te guste mucho, que tal vez si lo tratas de comparar objetivamente con otros trabajos no es tan bueno. No le quita méritos, pero hace que uno con la nostalgia lo estime más. Por ejemplo, hay un dibujante que yo adoro y que me parece que es excelente, que es Mike Bieringo, que murió. Pero no sé si, por ejemplo, creo que su trabajo en Telos es superior a su trabajo en Flash, pero su trabajo en Flash es para mí, no sé, y con lo poco que alcanzó a hacer, es un trabajo que a mí me encanta. Entonces, eso te marca para siempre y está bien que sea así porque es parte de la experiencia de ser lector, pero no sé. Walt Simonson, Darwin Cook, Stuart Immonen, hay muchísimos dibujantes muy talentosos por ahí. Sí, y yo muchas veces incluso trato de salirme del molde o de repente mencionar a europeos, porque por ejemplo, no puedes tener una conversación de quién es el mejor artista y no mencionar, por ejemplo, a José Luis García López o a Moebius, o incluso en alguna época al propio Frank Miller, que hace mucho que salió de ahí. También hablando de superhéroes, durante mucho tiempo fui gran fan de John Byrne, que en algún momento lo perdimos, de repente tiene chispazos como de que regresa, algo que no pasa con Miller, pero pues sí, depende mucho del momento de que estés hablando y a lo mejor trabajos específicos, ¿no? No tanto a veces algún artista todo el tiempo, pero pues creo que los son así referentes de toda la vida y siempre pues son los que mencioné. Todd, Wood, Moebius, García López y varios más. Y varios. Después de las preguntas de Miguel Ángel, ¿cuál cómic recomendaría que nunca ha leído cómics en su vida? Yo Esta lo hice. pregunta la hemos respondido varias veces, Sí, ¿no, Beto? dice, yo le recomendé Black Sabbath. Habría empezado muy alto. ¿Cuál es su cómic favorito? ¿Qué cómic recomendarían para mantenerse alejado y jamás leer? No, yo creo que eso de comenzar muy alto es un error en el Eso es sentido relativo. de que, por un lado es relativo, por otro lado, ¿qué es mejor que pasarle un buen cómic a una persona que empieza a leer si quieres que lea más cómics? Es mejor que pasarle un cómic mediocre o un cómic malo. Y bueno, si les desarrolla el gusto, eventualmente va a buscar otras cosas. Pero, como lo hemos comentado con Beto muchas veces, depende de qué le guste a la persona, porque si es una persona que lee, no sé, novelas policiales y le pasas un cómic muy bueno, pero que no es de novelas policiales, es posible que le guste, pero es probable también que no le interese. Entonces, busca cuáles son los gustos de esa persona primero, después piensa en algo que se parezca un poco y ahí busca algún cómic que le puedas recomendar. Sí, básicamente es eso, ver qué le gusta, porque a lo mejor no le gustan los superhéroes. Tú cuando fotos un superhéroe le vas a recomendar superhéroes, pues aunque es un cómic muy bueno, no lo va a disfrutar y probablemente hasta se va a sentir completamente alienado del medio. Entonces sí, Sí, sobre la todo. idea es no forzar a una persona a que le guste lo que te gusta a ti, sino que recomendarle algo que le pueda gustar a esa persona. Sí, sobre todo ahora que tenemos una oferta tan amplia en cuestión de géneros y estilos, pues yo creo que es bastante más fácil encontrar algún cómic que se pueda acercar en temática o estilo de historia a algo que le guste a la persona a la que le quieres recomendar algo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que con muchas amigas que nunca habían leído cómic, y yo con dos cómics que a finales de los 90 sobre todo, logré que varias de ellas decidieran probar el medio, y fueron Sandman, Boom, hasta cierto punto, y también Strangers in Paradise, que son historias que de hecho son un poquito ajenas a lo que es el cómic mainstream. Eran en su momento cómics independientes que rompieron barreras, pero creo que se trata más de eso. Piensa en qué clase de cosas le gustan, porque por ejemplo Boom se lo recomendaba a las que les gustaba la animación, Strangers in Paradise a quienes disfrutaban las comedias románticas, y Sandman a las que les gustaba la literatura más seria, cosas de fantasía y cosas por el estilo. Entonces creo que esa es la más bien el punto de entrada, pensar en algo que les guste leer, la clase de historias, no necesariamente en libros, puede ser en películas, en series de televisión, y buscar algún referente. Okay. Lo del cómic favorito, pues lo mismo que comentábamos con lo de los artistas, ¿no? Varía en distintos momentos y a lo largo del programa hemos hablado muchas veces de muchos de nuestros cómics favoritos. De mantenerse alejado y jamás leer, pues casi cualquier cosa que haya hecho Geoff Johns en DC que tenga muertos o termine por alterar algún personaje, cualquier cosa que haya escrito Rob Liefeld y muchas cosas más. Pero también lo hemos dicho, nos gusta más concentrarnos en hablar de las cosas que nos gustan que de las que no. Sí, bueno, eso yo creo que el tema es preocuparse un poco más de qué es lo que le interesa a la otra persona y hacer los fans del medio más que de un cómic en particular o de un personaje que a ti te gusta. Sí, dejar que ellos escojan sus propios favoritos. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Tenemos Sergio Peralta. No lo había escuchado, adelante. Nos sigue en Twitter, en Twitter como Sergio PS. Yo sé que es Peralta porque lo conozco en persona. No es de la Ciudad de México, pero lo he visto en varios eventos de cómic. Y nos pregunta, dice, aprovechando que recientemente ha sonado mucho el personaje, ¿ha leído los números de Moon Knight de Warren Ellis y de Clint Shelby? En la persona me encantaron todos los números, siendo autoconclusivo, resolviendo un caso en cada uno. Esto creo que sí, lo comentamos el día que lo dimos leímos la, y lo comentamos en el podcast, de hecho. Sí. No recuerdo en qué capítulo. Sí, y lo mencionamos la semana pasada cuando hablamos de la noticia del anuncio de la serie de televisión también. Habrá que ver qué versión de Moon Knight es la que va a llegar a la televisión, que no sabemos. Sí, no sé mucho más que decir. Creo que el cómic es, como tú dices, un buen ejercicio estilístico. Por un lado tienes un artista súper talentoso como Declan Shalvey con un trabajo de color que es súper atractivo. Por el tema de que el trabajar con ese personaje que es blanco, que es igual a Batman pero blanco, no es negro, da para algunas opciones estilísticas interesantes. Y el hecho de que Warren Ellis es un escritor súper inteligente que sabe sacarle partido a los talentos de sus dibujantes hace que esos 6 números hayan sido muy interesantes. Después de eso, si mal no recuerdo, llegó un dibujante que en esa época era bastante nuevo. Creo que había hecho una mini en Dark Horse, no recuerdo ahora su nombre. Y se fue, bueno, se fue Warren Ellis con su habitual 6 números y nos vemos. Y eso, que esa serie no duró, creo que más de 12, 16 números. Sí, de hecho fueron pocos, pero pues la serie ha tenido muchas encarnaciones y después de Warren Ellis y un par de escritores más que intentaron retomarla con la misma premisa que la había plantado, pero no le fue tan bien. Pero a lo largo de los años me parece que ha habido momentos interesantes del personaje. Entonces a mí la verdad sí me causa mucho curiosidad ver qué versión es la que vamos a ver en pantalla. Sí, o sea, yo imagino que tiene que ser una versión menos psicótica o muy psicótica del personaje. Esperemos una que de la alternativa. Solo esperemos que no sea la de Brian Michael Bendis, que alucina, que es todos lo saben. Ok. No sé, ahí vamos a ver qué pasa. Mira, parece que hablamos de Moon Knight en el episodio 60, por allá por 2014, Beto. Ok, cuando se era reciente. Sí, fue un capítulo en el que hablamos con Ramón Espinosa, hace bastante tiempo. Sí, ya tiene bastantes. Creo que fue ese, puede que haya sido otro. De ahí, si lo encuentran, nos avisan y se lo podemos reenviar a quien nos preguntó. Pero eso es lo que recuerdo yo y lo leí hace mucho tiempo, entonces no lo acuerdo, no me recuerdo de eso con tanta claridad. Sí, yo recordaba que tenía algún tiempo. Y no sé a quién te referías, porque estaba tratando de hacer memoria. Y después de los números de Ellis y Shelby, que creo que son 6 nada más. Y si no me recuerdo, los siguientes 6 son Brian Wood y Greg Smallwood. Y luego era Colin Bond, poco que dibujante. Smallwood era casi debutante en esa época, llevaba como un año y algo de dibujando. Pasó de hacer una serie bastante buena, que no recuerdo el nombre tampoco, creo que fue en Dark Horse, a hacer esta serie de Moon Knight. Y luego se acabó, después de lo de Colin Bond, creo que se acabó. Sí, Colin Bond, creo que no, no llegó a los 6 números. Fueron 6 de Ellis, 6 de Wood, y creo que los de Colin Bond, no recuerdo si también el 16 o 17. Hizo 4 o 5 números. Y no recuerdo quién era el dibujante con él, pero sí los siguiente bloque de 6 son Brian Good y. Okay. Hicimos unas preguntas. Andrés Pastén, ¿qué de nuevo ha hecho Stockwell? Le leí una de Aliens el año pasado y de ahí nada más. No lo sé. Sé que está haciendo un Patreon para crear cómics, pero no sé exactamente en qué está actualmente. Me imagino que se refiere a James Stokoe. Sí. Lo que dice el diario es, debe ser la historia de hace un par de años, la de Dead Orbit. Y según yo, como cómic en forma, es lo último. Porque él generalmente hace muchas portadas variantes. Y por lo que he visto en redes sociales, está muy activo en convenciones, haciendo comisiones y demás. Y lo que decías del Patreon, si no mal recuerdo, tenía un par de cosas, proyectos propios que iba a sacar. Uno para este año, no, no sé si ya salió o no, pero no recuerdo el tiempo. Porque me anunció un one shot, pero no sé si era eso lo que iba a sacar a través de Patreon o no. Y antes de eso, pues el año pasado, digamos, entre David y ahorita, aparte de portadas variantes para, sobre todo para Marvel, recuerdo que le estaba Es haciendo que muchas portadas a Titan Comics para algunos de sus cómics europeos. Había hecho para Lost Children y Under, me parece que eran las dos series en las que estaba haciendo portadas. mira, básicamente da la impresión de que este Patreon no está destinado a un proyecto en particular, sino que simplemente a darle un apoyo económico para sus gastos mensuales. Porque todos los premios son revisar sketch y cosas que, trabajos que hizo, pero no es que esté reuniendo dinero para lanzar algún proyecto. Sí, que se supone que es la idea de Patreon, que no es como Kickstarter, no es de enfocarte un Claro. proyecto, sino tener un apoyo económico a tus fans que te permita seguir haciendo lo que te gusta, que en este caso es dibujar. Entonces, si no era algo nuevo por eso, pero me refiero a que estaba publicando páginas de su cómic a través del Patreon, pero no sé si iba a sacar la versión impresa o no. Y la verdad es que no recuerdo el título, sí recuerdo creo que una editorial pequeña, pero no sé. Ornstein, No. que era de Oni. No, o sea, era por su cuenta, era. Recuerdo que incluso el nombre de la persona de la atención, Shortbox. Okay, no. Preguntémosle a Google. Uy. Sí, ahí estoy. De hecho, busqué en Wikipedia, pero lo último que encontré fue lo de Aliens, así como un trabajo propiamente tal. Tengo su nombre, creo que es de 2017, ¿no? Que Sí. también una de las razones por las que él no hace más trabajo para editoriales grandes es que no sé qué tan rápido sea, porque recuerdo que de aquella serie el último número tardó bastante en salir. Creo que estaba saliendo como bimestral y entre el tercer y cuarto número llevo como 5 o 6 meses de diferencia. Es que el nivel de detalle que pone Stokoe en sus dibujos realmente justifica el tema de la posible demora que tenga, pero me parece que es bastante prolífico. El tema es que quiere hacer lo que quiere hacer, Mira, no otra cosa. hice algo mejor que preguntarle a Sobek. Wiki. Ese era. Sí, era Sobek, justamente acá estaba viendo. está. Entré al Comic Book Database y justamente estaba checando lo que te decía, las fechas de Dead Orbit. Las fechas que te pasan aquí son el número 1 en abril de 2017, el 2 en mayo de 2017, el 3 en julio de 2017 y el 4 en diciembre de 2017. Entonces no sé si por ahí ha habido un retraso de su parte. Las portadas que mencionaba de las series de Titan efectivamente eran para Under y 2021 Lost Children. Y aparte de eso tiene muchísimas variantes, incluida una para el guión ilustrado, bueno, el guión convertido a cómic de Alien 3, escrito por William Gibson, y alguna por ahí de Robotech, una historia corta en el anual 1 de Venom, y una historia de respaldo en Captain Marvel. Apareció, si no mal recuerdo, hace unas semanas. Y sí, nada más, ese Sobek, el one shot que publicó, y tenía yo razón, el sello bajo el que salió es Shortbox. Por alguna razón se me quedó el nombre. Shortbox. Curiosamente no se me quedó el de Sobek, pese a ser el nombre de un famoso escapista mexicano. Escrito distinto, es con Z y con V, pero son igual, Sobek. O parecido. Parecido. ¿Qué más tenemos por ahí, Beto? José Miguel Flores, ¿cuál es su historia favorita de un cómic y por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas por qué? Que me gustó el dibujo. Porque me gustó. Porque me Es que, a ver, divirtió. yo creo que aquí pasamos un poco a, no sé, filosofía tal vez, o hablar un poco de cosas personales. Creo que mi teoría es que hay cómics que te afectan más en cierta época de tu vida por temas absolutamente personales que no le van a afectar a otra persona de la misma forma. Y ese tipo de cómics se te quedan grabados en la cabeza y puede ser una revista o puede ser otra, y no tiene por qué ser dos personas al mismo tiempo. Puede que a dos personas les guste, pero no les va a gustar de la misma forma. Entonces, ¿por qué me gustó Flash en su época, el Flash de Mark Waid? Fue como mi Spider-Man. No sé, era el personaje que tenía una edad similar a la mía y que estaba pasando por cosas similares, relativamente hablando. Entonces, ¿Tuviste problemas con el metabolismo? ¿Se te aceleraba? claro, estaba en la adolescencia, así que sí, sí me pasaban esas cosas. Pero uno encuentra ese tipo de alegorías dentro de los cómics de superhéroes que hace que tenga algún grado de identificación con el personaje, o puede que no, no lo sé, pero ese es mi caso con ese personaje en particular y con esas historias de esa época. No me ha pasado tanto con otras historias, hay otras que me encantan, pero que no tengo ese vínculo emocional con la historia. Sí, que es como lo que yo he comentado que me pasó con Spider-Man, de descubrirlo justo después de la separación de mis padres, fue que marcó sobre lo que he escrito y hablado en varias ocasiones, pero sí, favorito, pues hay muchas cosas que por ejecución, lo que se hace con el arte, lo que se hace con la historia, el experimentar con la mezcla de esto, con el lenguaje del medio, pero sí el tratar de reducirlo a uno solo, no, creo que no podría hacerlo de una forma que no me haga sentir que estoy haciendo trampa. Y sí, no, no sé, yo creo que ahí uno busca lo que le interese más, pero también cambia el ánimo con el que uno lee las cosas, puede que te interese andar buscando cosas raras en una época, puede que te interese andar buscando historias que te saquen de tus problemas, cosas más oscuras, cosas más alegres, en fin, todo puede ser. Volviendo a Stokoe, Andrés, no sé si leíste Orkstein. Si no leíste Orkstein, busca ese cómic. Lo publicó Oni Press y yo lo encontré en Amazon, creo, hace algún tiempo. No sé si estará actualmente. Puede que esté en Book Depository también, que es un tomo bastante grueso y no tan caro. ¿Y qué más podría ser? The Half Century War de Godzilla y Wonton Soup. Si no tiene Wonton Soup, busca Wonton Soup. Yo me imagino que si preguntaba es porque está familiarizado con su trabajo, pero pues ahí hay algunas recomendaciones por si le falta algo y a la espera de ver si vuelve a hacer algo. Sí, bueno, es que habla específicamente de eso, pero no, no sé si habrá buscado esos cómics. Son más raros, son bastante locos, pero son muy buenos. Sí. Y ahí yo lo meto como en siendo, lo considero más talentoso en términos de como ilustrador que Como escritor. Brandon Graham, pero tienen una forma de pensar similar. Sí. Sí, si estuviéramos viviendo 30 años atrás, ambos serían parte del underground de los cómics con X. Ok, no, no está en Book Depository. Orkstein. A ver, ¿y Wonton Soup? Probablemente tampoco porque es todavía más oscuro. Wonton Soup está. Wonton Soup la puedes encargar. Bueno, pasando a la siguiente. Israel Jerry Dark Ortiz, ¿leyeron Spider-Man Life Story? No, tengo ganas de leerlo porque he escuchado muy buenos comentarios. También de Chip Zdarsky, pero todavía no. Curioso que lo preguntes, Israel. En un ratito más regresamos con eso. Y después tenemos a Tomderas, que nos pregunta. Pregunta para saber, Tanda, me imagino que era tanto y lo traicionó el autocorrector. Pregunta para saber tanto de cómics en Chile como los de México. ¿Han leído o conocen cómics o editoriales que publican divulgación científica? ¿Leen cómics digitales o libros en algún dispositivo especial? Yo tengo una tablet Galaxy muy vieja que me funciona bastante bien. Me gustaría que fuese un poco más grande, pero funciona. Yo el dispositivo pues generalmente leo en la PC o en la laptop o en mi teléfono, que es el equivalente a una tablet pequeña, tiene una pantalla de 7 pulgadas, entonces para algunas cosas se presta bastante bien y toda la clase de libros electrónicos de prosa y generalmente los leo en el teléfono. Perdón, ¿tienes un celular que tiene una pantalla de 7 pulgadas? 6.5. Todo el mundo me dice que es Ah, ok. demasiado grande, pero me cabe en la bolsa del pantalón, así es que no lo sé. Claro está que mis pantalones. No es excesivamente grande. Mis pantalones tienen bolsas grandes también, aclaro eso, pero vamos, digamos En Chile serían bolsillos. acá se usa indistintamente bolsa, bolsillo. Básicamente el teléfono es del tamaño de mi mano, o sea, de donde nace la mano a la punta del Es dedo. que 6.5 en realidad está dentro del rango de los teléfonos actuales, 6.2, 6.3, 6.5, pero 7 pulgadas me parecía ya que era como de estos phablet que de los que hablan a veces, que De hecho, la memes como dicen que decimos por acá es. no son ni chicha ni limonada. La memes amigos dicen que es una phablet. O sea, sí es más grande que cualquier otro teléfono que yo haya visto, entonces no lo sé. Sí, es grande, pues. Entonces, para cómics no es tan cómodo, pero libros y demás, sí, los cómics en digital generalmente es en la laptop. y lo de divulgación científica. Editoriales de divulgación científica. Mira, no. Derechamente, no. Pero sí han aparecido cómics o más bien historias de divulgación científica ilustradas. No cómics propiamente tales, pero sí con bastantes dibujos tipo cómic. Una editorial en particular no, porque suelen ser proyectos auspiciados por el gobierno que los publica cualquier editorial que ponga alguna parte del financiamiento. Y habría que buscarlo como en la sección de divulgación científica acá en Chile, pero una editorial dedicada a eso no. Sí, no, para ti igual, casi igual cosa que tenga que ver con divulgación, generalmente son proyectos gubernamentales y no hay una editorial que en sí se dedique a ello. El CONACYT en alguna época publicó algunos folletos, fanzines, había revistas que traían páginas de cómic, algunas de las revistas de divulgación científica, sobre todo infantiles, como lo que fue mucho tiempo La Chispa, e incluían cómics de ciencia. Pero en general una editorial que se dedique a eso, no. Proyectos independientes, acá en México, pues lo único que se me ocurre, que podría quejar un poco porque realmente tenía ciencia como tema, pero no lo hacía por divulgación, era Bunsen, el cómic de Jorge Pinto. Tenía temas científicos, aunque no estaba enfocado a la divulgación, pero en general me parece que pues es un caso similar a como con la cultura, ¿no? Si no son proyectos que pague el gobierno, no hay quien los haga, las editoriales comerciales no es algo que encuentren atractivo y no sé de algún esfuerzo por hacer divulgación científica de parte de alguna editorial o autores y lo vean como algo viable comercialmente hablando. Mira, por algún motivo extraño, hace como la semana pasada salió un episodio de War Rocket Ajax, que es un podcast del que hablo bastante seguido, donde entrevistaban a Andy Hirsch, que es un ilustrador que vive en Texas. Estos son cómics en inglés, que trabaja con una editorial que se llama Macmillan y publica una serie de cómics que se llaman Science Comics, dedicado a distintos temas. Hay uno de los perros, de los gatos y de los árboles. Science Comics Cats, Science Comics Dogs y Science Comics Trees. Esos los pueden comprar en Amazon si quieren, están tanto en formato digital como en papel. Sí, Macmillan tiene división por acá en México, hacen sobre todo libros para escuela, entonces muchos libros de texto, entonces habría que ver si algo de ese material ha llegado traducido por acá. Y la otra opción, pues no, nunca está de más que te des una vuelta por las librerías, sobre todo la del Fondo de Cultura Económica, y preguntar si por ahí habrá de usar alguna de estas publicaciones que mencionaba de CONACYT que todavía sea posible conseguir. Y técnicamente tal vez podrían pasar por semi-educativos cómics como Mampato en Chile y tal vez Higi. Pero son cómics y tienen algún grado de contenido científico. Sí, en inglés sí hay bastantes. Yo por ahí, cuando he hecho un besado del premio, hay también una línea que se llama justamente Science Comics, que te explica temas científicos a través de cómics orientados sobre todo a niños de 8 años hasta adolescentes. Pero sí, por aquí en México, fuera de aquellas cosas y viejonas y al CONACYT, no se me ocurre nada más. Eso es todo lo que tengo. Tú hayas visto si por ahí cayó alguna otra pregunta por otra parte, pero según yo aquí compilé tanto las de Twitter como las de Facebook. Mira, recordé que nos llegó una pregunta de quién fue, de Héctor McCoy, sobre nuestro segmento de culinaria. Ah, sí, sí la vi. No la copié, pero sí, sí la vi. Acá está. Ok, 3, 2, 1. Mira, Beto, nos llegó otra pregunta por Twitter de el peludo amigo Héctor McCoy. Ah, la está vomitiendo. Tiene una relación amor-odio usted. Ah, es que nunca pregunta nada interesante. ¿Cuándo regresa la sección de gastronomía al programa? Esteban quiere hacer esto más corto, si nos ponemos a hablar de comida, eso jamás va a pasar. Sí, puedo decir que en las últimas semanas fui a comer asado coreano, que terminó la primera ronda de la Divina Comida Familiar que estamos haciendo, que creo que lo comenté, o por lo menos lo comenté con Alberto. Hay un programa acá en Chile donde eligen a 4 celebridades y cada uno invita a las otras 3 a comer a su casa y después se ponen nota, etcétera. Entonces, con mis primas y mi hermano decidimos copiar el modelo y nos hemos ido invitando a comer una vez al mes y preparamos todo, qué sé yo. Es bastante trabajo, pero solo una vez cada uno. Y hoy terminó la primera ronda y resultó bastante, bastante divertido y buena la experiencia. Ok, suena bien. Sí, sí, lo pueden hacer, lo pueden intentar hacer o tal vez les parezca que es un pedantemente decían no hacerlo, pero bueno, elijan ustedes. Tal vez les dé flojera. Bueno. Siempre es una posibilidad. También el mismo pregunta, ¿cuándo va a leer Esteban Blackhammer? Ah, mira, sí, esa sí es una buena pregunta. He leído Blackhammer, pero no he terminado de leer Blackhammer. Bueno, sigue en curso, así es de que nadie ha terminado. Bueno, pero yo voy muy, muy atrás. Ok, ¿y habrá un programa donde Beto no se queje de nada? No lo sé. No lo creo. Probablemente nos aburriremos mucho el día que se pase. Sí, bueno, hay que ver si uno está de acuerdo con aquello de lo que se queja Beto, pero creo que los dos nos quejamos bastante como para acusar solamente a Beto. Más bien creo que lo que pasa es que me quejo de cosas que seguramente le gustan, que es fan de Rob Liefeld, entonces sí. Suele pasar. Pasa en las mejores familias. O de Jim Lee. Seguramente. Sí, ya que elige la segunda mutación de bestia, no la tercera. Sí, puede ser, puede ser. Ok, esas son todas las preguntas, Beto. ¿Hay alguna noticia por ahí para comentar esto? Pues sí, fue una semana realmente lenta en cuestión de noticias, salvo por algo que empezó a circular el jueves o viernes, que pues no sé si cae en la categoría de noticias, pero creo que es algo que habíamos comentado antes, entonces creo que vale la pena ahora que se actualizó y retomarlo. Y es que resulta que Brian Wood, este escritor que ha trabajado para la gran mayoría de las grandes editoriales a lo largo de los años, y de quien hará cosa de unos, no sé, 5 o 6 años, comentamos que había un escándalo a su alrededor porque había algunas denuncias de comportamiento impropio con mujeres, sobre todo en convenciones de cómics, al parecer les pedía favores sexuales a cambio de ayudarlas a avanzar en la industria, que en aquel entonces no progresaron, ¿no? Era, sobre todo Tess Fowler fue quien alzó la voz para hablar de la conducta que había tenido Brian Wood en cercanía de ella durante algún evento, pero en aquel entonces no hubo mucho ruido, muchas reacciones, en parte porque el mismo Wood apareció públicamente a disculparse, dijo que sí había Oh, lamento que esto se haya malinterpretado, nunca fue mi intención expresar esto. Yo era un adulto, ella era una adulta y pensé que estábamos pensando lo mismo. Entonces, si algo se malinterpretó, me disculpo. Sí, básicamente aceptó que había hecho propuestas indecentes, pero según él no eran tan agresivas como lo declaraba Fowler. Como en aquel entonces no hubo más comentarios y él parecía genuinamente arrepentido, incluso hablaba de que era un tema que le preocupaba, el que se hablara más de las dificultades que encontraban las mujeres para entrar al medio, porque además él tenía una hija que estaba interesada en eventualmente hacer cómics, pues creo que la gran mayoría de la industria decidió darle el beneficio de la duda y no hacer nada al respecto. Pero resulta que hace unos días la escritora y editora Laura Hudson pues utilizó su cuenta de Twitter para hablar de que ella tuvo una experiencia similar con Brian Wood en más de una ocasión. Entonces ella se disculpa por no haber apoyado en su momento las relaciones de Tess Fowler. Y ahora que dice que finalmente decidió contar eso, se da cuenta de que el problema es que en aquel entonces justamente nadie respaldó a lo que decía Tess acerca de Brian Wood. Y pues sí, esta vez se da este caso, aparecieron ya en los comentarios más mujeres que hablan de que fueron testigos del conflicto de Brian Wood. Estamos en un mundo en el que ya las repercusiones después de toda la fuerza del movimiento Me Too y demás han hecho que pesen más las declaraciones, ya no se ponga en duda cuando una mujer habla de que fue acosada, lo cual me parece que es un progreso. Entonces, ¿Y esta por qué no vez. lo dijo en su momento? ¿Por qué esperó 5 o 10 años? Ese es un tema que lo comentamos en No, su no, momento y no sigue siendo lo estoy mismo. tratando de. Tal vez no lo expresé con. Mis dotes actorales no son tan buenas, pero. O malas, pero derechamente. Pero el punto es que esas son las frases que siempre se escuchan respecto de las mujeres una vez que hacen denuncias. Sobre todo cuando uno no quiere escuchar lo que están denunciando. Sí, porque básicamente es una forma de descalificarlo, ¿no? Y si eso pasó, ¿por qué no lo dijo? Pues básicamente porque son las más causas que ocurren siempre en esta clase de casos: miedo, vergüenza, frustración. Es una mezcla de muchas cosas, pero pues afortunadamente ya las cosas empiezan a cambiar y cuando se hacen esas declaraciones, al menos ya hay más gente dispuesta a escuchar, a repetir las historias. Algo que ayuda a que se tomen acciones en este caso es que el que alguna mujer se atreva a contar su experiencia, generalmente hace que alguna otra víctima de alguno de los involucrados decida alzar la voz y aprovechar el momento para sumarse al asunto. Y eso es justamente lo que pasó en este caso, que ella aparece con esto, se revive el incidente de Tess Fowler, y después aparece también, es Al Sherbina, una empleada de una tienda de cómics en los años 90 y que estuvo en DC entre 2000 y 2002, quien también afirma que en algún momento recibió esta situación de acoso a manos de Brian Wood, quien incluso la amenazaba con bloquear el progreso en su carrera y demás. Y a diferencia de lo que pasó aquella primera vez, en 2013, pues en esta ocasión sí ya hubo reacciones. En los últimos años Brian Good ha publicado casi todos sus cómics en Dark Horse, y sobre todo está haciendo muchas miniseries de Aliens en años recientes. Y en cuanto empezó a circular esto, pues Dark Horse emitió un comunicado en el que dice que efectivo de forma inmediata Dark Horse ya no va a trabajar en un nuevo proyecto con Brian Good, y además han cancelado la serie de Aliens Colonial Marines Rising Threat, que era una secuela a estas series que ha estado sacando en los últimos años. Así es de que pues en este caso sí ya tenemos consecuencias, y seguramente no será la única editorial que busque cortar lazos con él. Entonces probablemente habremos visto lo último de Brian Wood en la industria. Sí, sobre todo porque si está enfrentando acusaciones de violación, no es lo mismo que acusaciones de comportamientos moralmente cuestionables. Estos no, son cuestionables desde el punto de vista de la cárcel. Acoso sexual. Más bien, yo creo que estás pensando en lo que te comenté fuera del aire. Ah, cierto. Verdad, me confundí. Si no, lo de Brian Good es acoso sexual, que de hecho en este caso de Laura Hudson, ella lo que menciona es que incluso en su intento de tratar de acercarse a ella, incluso involucró a una sobrina, que al parecer le contó que su sobrina tenía el mismo hobby, que quería hablar con ella para que le diera consejos a su sobrina y cosas por el estilo, lo cual es aún más creepy si lo piensas bien. El involucrar a una menor para tratar de acercarse a una mujer, creo que sí. ¿Sobrina de quién, perdón? De Brian Wood. O sea, le escribió para pedirle a ver si se podían ver para hablar, porque tiene una sobrina, le gustan los hobbies. Creo que se refiere a escalar montañas, más alpinismo en corta escala, algo así. Al parecer es algo que es uno de los intereses de Laura Hudson. Y Brian Wood se la acercó diciéndole que era algo que también le interesaba mucho a su sobrina y que le gustaría hablar con ella sobre el tema. Entonces, pues sí ya cuando piensas en que probablemente está tratando de usar a una pariente que es menor de edad para poder acercarse a una mujer que le interesa, cuando además habría que recordar que Brian Wood está casado y tiene una niña, pues sí, es bastante más creepy de lo que era la historia original, pensando nada más en esta conducta inapropiada que al parecer ha tenido a lo largo de los años en la industria del cómic. Bueno, Beto, experimentamos ya tres caídas de Skype, entonces va a ser muy difícil unir esto de manera que no se note, así que no pretendamos que no pasó. Estábamos hablando de Brian Wood y de la acusación de Laura Hudson respecto del uso o la utilización del pasatiempo de una sobrina de Brian Wood para acercarse a Laura Hudson. Sí, ya había tenido un acercamiento, pero eso fue algo que intentó para un nuevo intento de conquistarla. Que insisto, aquí es algo bastante grave. Estás usando... que eso no es conquistarla, dejemos no. Eso en claro, para alguien que tenga esa fantasía de que eso es conquistar a una mujer. Y pero es que tampoco es usar el término de seducirla, porque tampoco es lo que está intentando. Tampoco, es acoso. Sí, y más que hay que tomar en cuenta que lo que está en común entre lo que ha dicho Tess Fowler, lo que dice Laura Hudson y lo que dice Anne Shervina, es que en los tres casos habló de la influencia que él tenía y de cómo les podía conseguir traer de una mejor forma a la industria y cómo las puede ayudar a mejorar sus carreras. Entonces, por donde quiera que lo veas, es acoso. No hay forma de disfrazarlo, tratar de matizarlo, porque no aplica en esta situación. Pero pues ojalá que esto sirva para seguir sentando precedentes y que estos casos se vuelvan cada vez más extraños, porque te comentaba fuera del aire, que es lo que decía, hace unos meses pasó con Jay Nitz, ese escritor que mayormente tiene trabajo publicado en DC Comics, por ahí una que otra cosita en Marvel, y algunos cómics propios, sobre todo con Aftershock Comics, hizo por ahí un par de miniseries, que en su caso sí es más grave el asunto, porque además de haber recibió varios reportes de conducta sexual inapropiada y de acoso sexual. En su contra ya hay incluso 3 o 4 acusaciones por violación, en este caso por estudiantes de la ciudad de Kansas, y que es la zona en donde él vive, es muy cerca de esta universidad. Él incluso ha sido parte de unos programas con cursos, charlas y demás en la universidad. En cuanto empezaron a aparecer estos, la universidad decidió cortar lazos con él y no volver a invitarlo a ninguna clase de evento, charla y demás, y fueron incluso un paso más allá y lo banearon presentarse en el campus universitario. Insisto, aquí es un caso bastante más grave porque son demandas de violación. El problema es que, de acuerdo con declaraciones de las víctimas y la policía, pues ahí tienen las demandas, pero aparentemente, como es su palabra contra la de él, no pueden hacer nada por proceder en su contra de forma legal. Pero también lo que pasó hacia el lado del cómic fue que el fin de semana que empezaron a difundirse estas notas, él iba a estar en una convención de cómics pequeña, no recuerdo bien en dónde era, Entonces, en lugar de presentarse, no sé si habrá mandado a alguien o le pidió a alguien dentro del evento que lo hiciera, nada más puso una nota en su mesa explicando que por causas de fuerza mayor no iba a poder acompañarlos, pero que esperaba que los asistentes disfrutaran de la convención. Después él publicó un comunicado de prensa diciendo que sí quería tomar un tiempo para pensar acerca de lo que había hecho, buscar ayuda y tratar de resolver su problema de la mejor forma posible, pero pues eso ya sabemos que usualmente es tratar de minimizar su problema tratando de ocultarlo detrás de arrepentimiento y buenas intenciones, porque pues en este caso sí ya estamos hablando de delito más grave, porque aquí ya se está hablando de violación. Entonces también no me extrañaría que sea alguien de quien no volvamos a ver nada. Y nunca vimos mucho realmente de J-Nitz. No. Yo lo escuché un par de veces en entrevistas, creo que trabajó en Dynamite y en algunas otras editoriales menores. De estos tipos busquillas que siempre están con algún proyecto y hablando de esto y lo otro. Y era bastante más interesante de escuchar que de leer. Así que, no sé, que se vaya preso, ¿no? Ojalá. Sí, yo de eso me enteré porque vi un comentario de Jim Sub. Decía que lo había conocido, que llevaba una buena relación con él cuando se lo encontraba en eventos, pero que siempre había esa vibra como de vendedor de autos usados, de estos que hablan muy bonito para embaucar a la gente. Sí. Dice, y ahora cuando veo esto me doy cuenta de que había algo bastante más grave ahí abajo, y ojalá que no lo vamos a ver y que termine refundido en prisión. Y pues sí, en este caso creo que no puedes desear otra cosa para alguien así. Yo trabajo suyo realmente me ha leído muy poco, le había echado una ojeada cuando salió la película de Suicide Squad, salieron algunas miniseries, él hizo la de Diablo, un cómic suyo que leí y me divirtió bastante, era un cómic en Aftershock llamado Fujitsu, que incluso en algún momento pensé en escribir reseña o comentarlo en el podcast, ahora me alegra no haberlo hecho jamás, no haber ayudado a difundir su trabajo, porque pues sí, es una persona que la verdad es que no merece el más mínimo respeto. Creo que con eso estamos en términos de noticias y de preguntas puestas, ¿no? Me parece. Estamos rondando la hora, pero con los cortes creo que estamos un poquito más abajo, no sé qué tal. Sí, entonces sí. No, ahora no. Tú ya explicaste el principio del programa, que esta semana no alcanzaste a leer ninguna historia completa, entonces pues me toca a mí de lleno con el comentario del cómic. Y hace un rato que Israel Yerridar Cortiz preguntaba por Spider-Man Life Story. Esta semana apareció el último número de esta miniserie de 6 números. Pensé que la ibas a retomar en esta parte del podcast. Sí, me pareció curioso que sea la pregunta, pero no quise saltármela para que no sintiera el que no lo habíamos perdido. Pero pues justamente por eso no la respondí en ese momento, porque era el cómic que pensaba comentar. Y como mencionaba, apareció el sexto y último número de esta miniserie. Que para quien no lo sepa, la premisa de lo que Zdarsky quería hacer era contar la historia de Spider-Man y como si fuera la vida de una persona normal, con el tiempo ocurriendo, digamos, en tiempo real, suponiendo que Spider-Man hubiese hecho su aparición en 1962. Entonces esta miniserie de 6 números dedicaba cada uno de ellos a hablar del personaje en una década. Entonces el número 1 nos cuenta una historia que sucede en 1966, en donde se menciona que Peter Parker tenía 15 años en 1962, cuando sufre la mordida de una araña, que es la que le da poderes. Entonces lo vemos ya en sus años universitarios, justo antes de que Flash se embarque en dirección a la guerra de Vietnam. Y el segundo número tiene lugar en 1977, el tercero en 1984, el cuarto, no recuerdo en qué año es, pero es en la década de los 90s, el quinto es en los años 2000 y el último es en 2019. El arte de las series de Mark Bagley, que creo que más de una vez lo he dicho, no es un dibujante que a mí me parezca particularmente atractivo. Me parece que es un... No es santo de tu devoción. Sí, me parece que es un narrador visual muy bueno. La verdad es que mi problema no es con la forma en la que te cuento una historia, porque me parece que es muy capaz. Mi problema es con su estilo. Su manejo de la anatomía y sobre todo de expresiones faciales es algo que siempre me ha causado cierto escozor. No me gusta. A lo largo de los años creo que sí lo ha refinado un poco sobre en términos de anatomía. Creo que algo no me gustaba es la forma que le da a los cuerpos, ¿no? Todos sus personajes tienen hombros anchos, cintura muy estrecha, caderas estrechas y son como pequeños trompos muy, muy delgados, y todos de facciones, o sea, angulares. Mira, a mí la sensación que me genera el dibujo de Mark Bagley, que sobre todo en la época de los Thunderbolts me gustaba bastante, es la idea de figuras geométricas, de dibujar con figuras geométricas y de después darle algunas curvas y mejorarlo de esa forma. Pero siempre tienen la sensación de que los personajes apuntan hacia algo. Es muy mucho más importante las líneas de movimiento que el tema de la anatomía en el dibujo de Mark Bagley. Y a veces funciona muy bien y a veces no tanto. Sobre todo los rostros que dices, el tema se nota mucho, la forma en la que hace, define el perfil de la cara con una línea y después dibuja las partes como para hacer el rostro reconocible y punto. Entonces no gasta ese tiempo. Quería que su dibujo sea más bonito en hacerlo más bonito, lo hace de esa forma. Sí. Es algo, sobre todo los rostros, es algo que siempre me ha causado mucho ruido. Y en este caso, me parece que a lo largo de los años su dibujo ha ido mejorando en términos de la anatomía, de lo que son los cuerpos, pero no sé realmente qué tanto, porque cuando veo las expresiones faciales, sigue teniendo los mismos problemas que tanto molestan, que es, más que cómo se ven las caras, me parece que su manejo de expresiones faciales no es el mejor, y en muchos de Un los poco cómics, repetitivo. exactamente. Y es algo que a veces se disminuye lo que pudo haber logrado una historia. Entonces, esa es la razón por la que no me gusta tanto su trabajo, aunque me parece que es un dibujante bastante capaz, además de que es muy rápido, que creo que esa es una de las razones por las que nunca ha tenido problema para tener trabajo. Para encontrar trabajo. Y sé que entre fans de Spider-Man es bastante popular. Me imagino Mira. que aquí se da uno de esos casos generacionales, ¿no? Es un artista que hizo muchos cómics de Spider-Man cuando eras joven, entonces te gusta mucho su trabajo, aunque no sea precisamente por ser el mejor. A mí me da la sensación cuando veo el trabajo de Mark Bagley similar a la que me dio en una época el trabajo de John Byrne, en el sentido de que sabemos que John Byrne en su mejor época podía dibujar dos cómics al mes, que es una proeza no menor para un tipo que además recibía un pago muy elevado por página. Pero el tema es que cuando John Byrne tenía que dibujar un cómic al mes, digamos en una época relativamente tardía de su carrera, digamos en los 90 o tal vez en los 2000, mejor. Se demoraba lo mismo que cuando tenía que dibujar dos cómics y medio, que es más o menos la cantidad de cómics que podía dibujar en su mejor época. Entonces, en vez de gastar más tiempo y hacerlo más bonito, es como que gastaba menos tiempo incluso que antes y hacía el cómic en menos tiempo. No tengo idea si ese es el caso, pero esa es la sensación que me genera. El mismo caso, lo mismo me pasa con Mark Bagley, que me da la sensación de que como le basta para conseguir trabajo y trabajo permanente y constante, no hace el esfuerzo adicional de hermosear el dibujo. Si se va a demorar, no sé, una semana, se demora una semana o tal vez incluso menos y no sé, el resto del tiempo en qué lo gastará, suponiendo que sea ese el caso. Pero esa es la sensación que genera, como puede hacer dos cómics al mes con relativa facilidad. Tiene que hacer uno, se demora menos tiempo y descansará, verá Netflix, no tengo idea, pero esa es el concepto que tengo yo de Mark Bagley actualmente. Sí, incluso algo que me llama la atención de la miniserie, no sé qué tan rápido estaba trabajando él, tiene dos entintadores, uno es de los números nones y el otro es de los números pares, se trata de Andrew Hennessy en Okay. unos y John Daly en los otros, entonces no sé si estaba trabajando más rápido que sus Pero, entintadores, no me ¿cuál extrañaría. era el otro? ¿John Daly quién? John Daly y Drew Hennessy. O sea, Drew Hennessy tal vez lo Ah, que ubiques. a Drew Genesis no lo conozco. Generalmente es quien entinta Brad Walker desde hace muchos años. Okay. Es el entintador de cabecera de Brad. John Dell, pues seguramente lo recuerdas por todo el tiempo que pasó entintando a tu amigo Howard Porter. Pero. Sí, pero John Dell no es mal entintador. No, ninguno de los dos es malo, pero pues, muchas veces no. Un entintador no te puede resolver cosas que estén mal en el dibujo de origen. Hay quienes lo hacen, pero hay también esta cuestión de respeto, ¿no? A lo mejor hay cosas que tú piensas que podrían funcionar mejor, pero no lo haces por respeto al trabajo del artista encargado de los trazos sobre quien estás Así trabajando. trabaja Porter. Esas son las páginas que me pasaron. Sí, básicamente él dice, yo nada más lo convertí todos los grises en negros, a mí no me miren, no es culpa mía. Pero la historia está bastante, bastante bien realizada. Algo que me gusta mucho es que se las arregla para que el tiempo funcione. O sea, cuando empieza en el 66, es un Peter Parker de 19 años que tiene 4 años siendo Spider-Man y termina en 2019 con un Peter Parker de 72 años. Pero a lo largo de esta historia que te narra durante 50 y tantos años, visita muchos puntos importantes dentro de la historia de los cómics de Spider-Man y los integra dentro de esta historia, haciendo que todo tenga sentido. Te queda claro que no es la historia que conoces desde un principio, Y como mencionaba en el número de los años 60, por ejemplo, hablaba de que es cuando Flash está por partir a la guerra de Vietnam, que es algo que pasó en los cómics reales de la época. Flash se va a la guerra y parte del conflicto moral que él tiene a lo largo de todo ese número es el pensar si él, con el poder que tiene, si el ejercer la responsabilidad, que es la que siempre lo ha motivado, no implicaría que tal vez debiera ir a la guerra y ayudar a proteger a los soldados que están muriendo. Ese es el conflicto moral. Y el número cierra, dando a entender que Gwen descubre su secreto. Y regresas al siguiente número. Peter Y Parker, ¿por qué le gusta sentirse culpable por todo? es, si hay una constante dentro de la vida de Peter Parker, es que además de la suerte Parker, existe la culpa Parker. Son dos elementos Sí. que no puedes eliminar del personaje, porque es esta culpa lo que se convierte en el motor para mucho de lo. Él sabe No, que no, no sí, puede. lo tengo claro, sí he leído Spider-Man, no tanto como tú, pero lo he leído, pero no era una pregunta retórica en todo Ah, caso. sí, pero es algo que cuando lo usa bien un escritor funciona y me parece que Chip logra sacarle buen provecho porque lo convierte en uno de los temas de la historia a lo En largo una buena de las reflexión. décadas. Sí, constantemente está reflexionando en eso, incluso en algún momento Mary Jane se lo dice tú y tu maldita culpa Parker, así tal cual, le pone nombre, porque es algo que es un tema recurrente. Claro. Incluso cuando llegas a la historia, la última página, el desenlace, le está contando a Mary Jane un sueño. Porque siempre te dan a entender que tiene un sueño recurrente, siempre sueña con la noche en que dejó escapar al ladrón. Es un sueño recurrente, pero al final tiene un twist la forma en que lo cuenta. Entonces es un final muy bonito porque logra que un tema que ha sido una de las marcas características del personaje, logra que eso se convierta en un ancla que te ayude a llevar la historia de principio a fin. Y otro tema importante es la guerra, porque insisto, empieza durante Vietnam y el segundo número, que es en 1977, descubres que continúa. Y la razón por la que continúa es porque ahí pasó algo que no vi en el universo Marvel regular, que es que los héroes se involucraron. Okay. Básicamente, en el número uno tiene una conversación con Capitán América, donde el Capitán América le dice que él siente que hay mucha presión, tanto en la sociedad como en las autoridades, para que se involucren en el conflicto. Y que pues él hay ciertas cosas que tiene que hacer porque es su camino. Y Peter le expresa sus dudas sobre si debía ir. Y dice, no, pues yo he visto lo que haces aquí, sé que lo que tienes es salvar gente, ayudar a otros, y me parece que está muy bien, pero yo creo que lo que tienes que hacer es escuchar a tu corazón para decir qué es lo que vas a hacer. En este otro número te enteras de que llega el capitán a Vietnam y en algún momento se da cuenta de los abusos que cometen los soldados americanos en contra de la población de Vietnam, y lo que hace es que decide desertar. Se convierte en una fuerza independiente que protege a ambos bandos. Evita que el Vietcong tiende emboscadas y mate soldados, y evita que los soldados puedan abusar de las aldeas de vietnamitas. Esto lleva a que Tony Stark se involucre, aparece Iron Man en el conflicto, y tienes prácticamente el inicio de la guerra civil de Marvel en Vietnam, con esta confrontación ideológica entre los dos héroes. Este tema de la guerra se mantiene. En los años 80 tenemos las guerras secretas, aparece el simbionte, el traje negro, lo integran de una forma muy muy interesante en la historia. Y para los años 90 nos encontramos con Venom, pero es un Venom que no es Eddie Brock. Lo que pasa en la vida privada de Peter es muy curioso porque se casa con Gwen Stacy. Gwen Stacy no, los hermanos bueno, está en la cárcel. Y hay una alusión a Kraven's Last Hunt, la última casilla de Kraven, que es muy muy buena, porque también se convierte en algo que logran hilar. Te encuentras con que el Doc Ock sí se casa con la tía May, pero decide reformarse. Ya. Entonces se convierte en el tío de Peter. My uncle, my enemy. Pasan muchas cosas curiosas porque se casa con Gwen. Gwen se va a trabajar a una empresa de ingeniería biogenética con Miles Warren. Y Ya. Peter, después de... ¿La clonan acá también o no? Sí, no quiero contar muchos detalles porque hay muchas cosas que, si eres fan de Spider-Man, Ya. hay muchas cosas que funcionan muy, muy, muy bien en cómo las integra, porque es un repaso por la historia de 60 años de Spider-Man, pero contado como si fuera un Ellsworth. Y Peter tiene una carrera como científico después de que logra entrar como interno mientras está en la universidad al edificio Baxter. En esta etapa de los años 70, trabaja en el edificio Baxter bajo las órdenes de Richards. Te hacen alusiones, no ves al resto de los Como la cuatro Fundación fantásticos, Futuro. eso aparece después. Pero él trabaja con Reed Richards y con ellos trabaja Otto Octavius. Reformado. Sí, es cuando te enteras que está casado con la tía May. la Future Foundation se supone que es lo que quiere Richards para generar inventos que ayudan a la humanidad. No existen los Cuatro Fantásticos por razones que son mencionadas nada más de pasadita, pero que también tiene peso dentro de la historia del universo Marvel. Digo, después te vas a las Guerras Secretas y ahí con lo que juega Chip es con las consecuencias de la desaparición durante 3 semanas de los héroes. Para esto, por cosas que pasan, Peter y Gwen se separan y después él se casa con Mary Jane, tiene gemelos que nacen justamente mientras él está en las Guerras Secretas. Cuando regresa los bebés ya nacieron, pero el mundo es muy distinto por lo que pasó mientras los héroes no estaban. Básicamente es como contarte un network que abarca toda la carrera de Spider-Man, pero toca muchos de los puntos importantes de la misma, de la historia en los cómics. Hay alusiones incluso a Spider-Verse, aparece Morlun, un villano, que aparece Kraven, aparece una versión de Venom muy distinta que conocemos. El Doc Ock tiene apariciones frecuentes sobre la serie. Norman Osborn, presencia, principio, fin, a lo largo de toda la historia. La relación con Harry está muy, muy bien explorada. La relación con las dos mujeres también es manejada. Todo el tema de la responsabilidad. La saga de los clones es revisitada. Tenemos Ben Reilly, que también asume una identidad heroica que no es el Scarlet Spider. En fin, que me parece que es un cómic muy, muy bien narrado. 6 números que se leen de una forma muy ágil. Y si son fans de Spider-Man, si lo han leído en distintas etapas, están familiarizados con la historia, yo creo que es un cómic que van a disfrutar mucho. Insisto, yo no soy gran fan de Bagley, pues todo su trabajo de expresiones faciales. Creo que la anatomía de los cuerpos es algo que fue refinando con los años, ya no es algo que me haga tanto ruido cuando lo veo, pero sus expresiones faciales sí me siguen molestando un poco, y aún así me parece que el cómic está muy, muy bien logrado. Funciona. Chip ha mostrado que es muy fan de Spider-Man y se nota. Lo que termina por saber esta historia es una carta de amor al personaje en la que repasa y toda su carrera de una forma distinta, y lo ves ya hasta como un anciano que no deja de luchar por hacer siempre lo correcto y ayudar a los demás y tomar responsabilidad por sus acciones y ser la clase de héroe que durante generaciones mucha gente. Entonces es una recomendación que la verdad, si le pueden echar un vistazo a la serie completa o seguramente en cosa de un par de meses aparecerá el TP, es algo que vale mucho. Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky con arte de Mark Bagley con tintas de John Del Hennessy. Sí, no me extrañaría que haya ido más rápido que su tintado. Sí, no, a mí tampoco. Yo vi los dos y primero cuando el segundo número vi que era alguien más, pensé que a lo mejor había un problema, tiempos o iba a ser un cambio. En el tercer número regresa de él, al cual es otra vez Fénix, y dije, ok, creo que estaba trabajando rápido y decidieron repartirlos, aprovechando que eran épocas distintas. Sí, pero a la vez no tiene sentido para mí respecto de un cómic que no está directamente en la continuidad y del cual podrías haber esperado un poco más para que tuviese mayor constancia, no sé, como consistencia el dibujo, pero no creo que haya quedado tan raro el pasar de un entintador al otro, no es como pasar de Joe Rubinstein a Jerry Orwell. Sí, no, te das cuenta cuando hay problemas con algún cómic cuando se ha apresurado, cuando tienes a más de un dibujante. En este caso, tratándose de 2 entintadores capaces y de experiencia, pues no hay mayor diferencia en lo que hacen ambos, y generalmente también ayuda que como no cambias el colorista, el aspecto general del arte no cambia lo más mínimo, así es de no es algo que hagamos. ¿Quieren ver un cómic donde el dibujante le gana a los entintadores? Lean Crisis en las Tierras Infinitas. Donde George Pérez dibuja 20 personajes por viñeta en páginas de 20 viñetas por página. Bueno, estoy exagerando bastante, pero algo así. Sí, y tiene que repartirlo entre 4 entintadores distintos. Sí, ahí sí fue por diseño, y aparte no, ni siquiera estás hablando de entintadores malos o nuevos o sin experiencia. No, no para nada. Carl Kissel tenía muy poco tiempo trabajando en industria, él sí lo recuerdo, porque alguna vez me conté con un amigo. No recuerdo que Carl Kissel entintara. Hizo un par de, no completos, pero me parece que fue algunas páginas. Recuerdo claramente a Romeo Tangal, a Jerry Orwell. Sí, que Tangle es uno de los entintadores de cabecera de Pérez. Hay pocas páginas, sí, que hizo por ahí Kissel. No recuerdo, es en alguno de los números hacia el final de la serie. Puede ser por ahí alguno de esos, que aparte de ser 12 números, hay varios números dobles. Ajá, en Crisis. Sí, por ahí en alguno de esos. O sea, no hizo mucho, pero sí eran entintadores ya con experiencia y muy capaces, y aún así hubo que reparar el trabajo, sobre todo por la gran cantidad de personajes y los fondos. Era algo que, pues, mal que bien sí llevaba tiempo. Entonces, para poder mantenerse con la idea de que fuera mensual, para que culminara el año y poder empezar con los lanzamientos de las nuevas series, pues sí era importante que todo se mantuviera dentro de los tiempos, y esa fue la razón por la que hubo que repartir el trabajo de entintado. Mira, creo que Romeo Dangal no estuvo, pero definitivamente estuvo Dick Giordano y Mike DeCarlo. Mike DeCarlo, Dick Giordano y Jerry Orway son todos muy buenos, pero todos muy distintos. Que además todos ellos sí, también dibujantes. Tal vez de Carlo Sí. fue quien se expresó más pronto en ser entintador, pero sí era gente muy capaz y los tenía a todos trabajando porque era la única forma de asegurarse de que todo saliera bien a tiempo. Así es. Ok, Beto, con eso estamos terminando el podcast, me parece, a menos que quieras agregar algo. No, nada más comentar, no es un comentario más extenso porque realmente como historia no. También apareció esta semana el Marvel Comics número 1000, este cómic que se anunció como que tenía 80 equipos creativos distintos, haciendo historias de una página, Okay. que aquí es una discusión que tuve el viernes con Francisco Espinosa en la coche en vivo, que decía que era trampa porque tenía como 30 de las páginas las escribía Lee Wink, pero me parece que es un experimento curioso. Básicamente es dedicarle una página a cada año, desde el origen de Marvel en 1939 hasta 2019, son en realidad, vienen siendo más de 80 páginas, son 81, y serían 80 si cuentas hasta 2018, 81 con la de 2019, y tiene una como 2020, que es un previo de lo que viene, porque había que aclarar que este número, además de ser un homenaje a los 80 años de Marvel para celebrar el aniversario de la editorial, es también el primer paso rumbo a lo que va a ser el evento del próximo año, que involucra la Infinity Mask, que básicamente lo que está haciendo Lee Wing es hacer un retcon con algunos de los personajes más viejos de Marvel, y las historias que él tiene repartidas a lo largo del tomo es justamente para seguir un hilo con esta historia en la que se las arregla para involucrar a personajes ya existentes de universo Marvel en una trama nueva. Las 3X son tres científicos que están presentes durante la creación de la Antorcha Humana. Aparecen a lo largo de la historia en distintos momentos tratando de manipular las cosas para hacer ciencia. Son las 3X, después ese de Guild of Science, luego se convierten en The Incredible y pues básicamente lo que hacen es ligarlos al origen de muchos personajes. The Incredible, para quien no lo ubique, es el grupo de científicos que da origen a Adam Warlock, por ejemplo. Entonces es ligar todo esto con algunos personajes clásicos de Marvel, ponerle una historia a una máscara como que se tiene propiedades místicas, va apareciendo a lo largo de la historia durante varios años y al parecer ese va a ser el tema central al evento que tendremos en Marvel el próximo año y que seguramente va a haber algo más en Marvel Comics número 1001, que si no mal recuerdo aparece este mes de septiembre, no recuerdo la fecha, debe ser probablemente la última semana, un mes después de la aparición de este, pero vale mucho la pena, tiene arte muy muy bonito, muchos artistas muy buenos se involucraron, hay páginas que son homenajes muy bonitos a héroes de Marvel, que reflejan algún momento de la historia, hay algunos que son nada más pin-ups, hay algunas que son chistes, algunos mejor logrados que otros, pero en términos generales me parece que es un número bastante curioso, sobre todo si son fans de Marvel, creo que es un curioso e interesante repaso a la historia de la editorial. Sobre todo en términos. Ok, un pequeño record, o sea, algo que recordé a propósito de lo que estaba hablando de Spider-Man Life Story es que en el Warrocket Ajax también entrevistaron a Chip Zdarsky y habló de, bueno, le preguntaron directamente si tenía interés en hacer la misma historia respecto o el mismo tipo de historia respecto de otros personajes y él dijo que no, pero que Marvel ya le había preguntado, así que lo más probable es que se iban a hacer más de estos, de estas miniseries tipo Life Story, aunque sin él. Y así que probablemente en los próximos años o meses veamos otros Life Story de otros personajes. Que sería algo Y como eso lo me que pasó recordó. con Dark Design, no, perdón, con Grand Design, Dead Peace con los X-Men, que O con ya se lo, viene. The End, que hay un montón de miniseries The End de varios personajes de Marvel. Ah, pero eso sí, sí había parecido más como derivados cuando desapareció What If, fue algo que pensaron cómo sería la última historia de algunos personajes, entonces se hubo pensado desde un principio como línea. En el caso de Grand Design, era un proyecto de Dead Peace Corps para los X-Men. Y ya hay otro dibujante europeo que es el que se va a hacer cargo del Fantastic Four, que si no mal recuerdo empieza en octubre. El Fantastic Four Grand Design, que me imagino que tampoco va a ser la Sí, no, última. es Tom Scioli, Tom Scioli, exactamente. que no es europeo. Pero es de ascendencia europea. ¿No lo dice latino italiana? ¡Scioli! ¡Stan Todos Scioli! somos de ascendencia europea, esto un poco. Bueno, en mayor o menor medida. Me acordaba que me sonaba a extranjero, ¿ves? Era Tom Scioli. Mira, Tom Scioli, que toma la posta ahí de Ed Brisson, que hizo el proyecto del Grand Design de No, los Ed X-Men. Piscor. Eso, Ed Piscopo, perdón. Sí, Ed Brisson es escritor. Es posible que Brisson también haga uno y el otro podría ser, ¿cómo se llama el de Street Angel? Bueno, él. Sí, seguramente habrá más cosas similares. Yo creo que lo ideal ahí sería que en alguna de las reuniones de los Jim Ross. retiros. Yo creo que la mejor forma de sacarlo sería si le pidieran durante uno de los retiros de Marvel, cuando hacen estas juntas donde se planea el siguiente año, que dijeran, ok, está esta historia que hizo Chip, ¿a alguien le interesa hacer alguna similar con otro personaje? Para que en ese caso, quien se encargue de hacer esta clase de historias sean autores interesados en hacerlas y que no se asignen así desde editorial. Oye, te encargamos que hagas esto. Creo que eso Yo creo que lo garantiza mejores interesante resultados. sería crear una continuidad paralela con estas historias, porque de lo que me estás contando sería interesante, por ejemplo, ver una de Capitán América que se relacione con esa continuidad del Capitán América de la que habla Chip Zdarsky en el cómic de Spider-Man. El problema es que durante 2 décadas lo dejas atado a Vietnam y de ahí tienes que ir a la guerra civil, entonces terminas por atar al personaje. O sea, podría ser interesante, pero creo que le pones muchas trabas a los personajes si te vas sobre esa misma continuidad. En el caso de los Fantastic Four, más aún. Claro, bueno, ahí veremos qué pasa. Ya Beto, con eso estamos terminando el programa. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en La Covacha, lacovacha.mx. Estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo pueden encontrar como. Albion2112. A mí me pueden ubicar como ePedreros y también nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Creo que eso es todo, Beto, ¿no? Sí, creo que sí. Les recordamos que si tienen preguntas que quisieran escuchar respondidas, no esperen a que hagamos una convocatoria, pónganlas en alguna de nuestras redes sociales y con el hashtag Comicverso Responde y las recogeremos para responderlas en alguna futura entrega. Del mismo modo, ponernos al correo para hacernos llegar sus preguntas. Y seguimos esperando sus sugerencias. Debemos revivir el Patreon de este podcast. Si es así, ¿qué les gustaría ver como recompensas? Sí, debemos hablar de comida, debemos hablar de lucha libre. ¿Pagarían por escuchar hablar de eso? En fin, ¿Pagarían por tantas no dudas. escucharlo? Podemos tener un taller. Garantizamos que no hablaremos de comida. Garantizamos que no hablaremos de lucha. Así Hay es. talleres. Se pueden poner incluso como material adicional. Si llegas a Claro. tal, tiene 10 minutos adicionales para hablar de comida o de lucha libre o de lo que ustedes quieran. Les podemos hacer una receta, les puedo enseñar a hacer pan amasado como el que se hace por acá. Sí, Algo así. eso podría ser una cosa. Material adicional con ciertos talleres. Ustedes eligen cuánto estarían dispuestos a pagar por contenido adicional que no sea necesariamente de los temas que tocamos en el podcast. Ok, y recuerden que nos pueden ubicar en cualquiera de estas apps en las que nos están escuchando en estos momentos, pero les agradeceríamos que dediquen un segundo a ponernos una buena calificación para ayudar a que otras personas nos encuentren. En caso de que Con esté esto estamos disponible, terminando. si no es así, pues Sí. recuerden que nos compartan o distribuyan entre sus amigos y conocidos también nos ayuda bastante. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.